El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, viernes. Viernes de preguntas y respuestas. Una hora entera de usted, con usted y para usted, como siempre, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es viernes 13 de abril de 2012 y los saludamos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, como siempre, con lo que usted pide en el correo electrónico. Y recuerde que por medio del correo electrónico, por medio de Twitter, usted nos dice cómo darle forma a este espacio. Lo bueno que sucede en este espacio, sucede por usted. Elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx y en Twitter, Enrique-Ganem. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Bien, hay muchas preguntas pendientes, hacemos lo posible por contestarlas todas, y bueno, pues... Nos tardemos o no nos tardemos, hacemos lo que podamos. Varias personas me han hecho esta pregunta. Este correo ya tiene algunas semanas. ¿Qué tal? Mi nombre es Mario, tengo 29 años, tengo ya 2 años de escuchar y probar su programa. Gracias, pues gracias por el apoyo. Quisiera aprovechar esta oportunidad para, bueno, gracias por lo que comentas. Dice, decidí seguir estudiando, pero desafortunadamente no fui seleccionado para entrar al Instituto Politécnico Nacional. Mi primera pregunta es saber si existe un sistema de educación abierto por parte del IPN, ya que quiero graduarme como ingeniero en sistemas, pero quiero ser egresado del Poli, no de otra escuela, puesto que ahí se gradúan los mejores ingenieros. Mi pregunta es saber su opinión acerca de dos personajes, que son... vienen aquí los nombres, son personajes que se dedican, en algunos casos, en uno de los casos cuando menos al comentario político, por ejemplo. Yo en ese caso, no por falta de opinión, pero sí por falta de elementos y además por desconocimiento, en pocas palabras, no me gusta emitir opiniones personales, pero cuando hay cosas buenas que decir, muchas cosas buenas que decir, lo hago, ¿no? Alejandro Jodorowsky es artista, con una trayectoria muy muy importante, no solamente en un área, novelista, poeta, ha dirigido obras de teatro, de cine, ha hecho un trabajo muy muy muy amplio. El valor del trabajo artístico, a final de cuentas, lo determina el público. Un buen trabajo artístico atrae a mucha gente. Es una forma de evaluarlo. También hay arte que a veces no atrae la atención de mucha gente, ¿sí? Pero una forma de evaluar un trabajo artístico consiste en ver cuánta gente reexamina su vida como consecuencia de ese trabajo. Y para, desde cualquier perspectiva que se vea, el trabajo de Jodorowsky... ha invitado a que mucha gente vea las cosas de manera diferente. Sobre las consecuencias que pueda tener eso o no, pues eso depende de su opinión. Pero definitivamente es un trabajo muy relevante, muy importante, y a mi modo de ver, positivo, ¿no? Y por otro lado, hay otra persona, Mauricio José Schwartz. Nació en México, vive en España desde hace ya algún tiempo, periodista, también ha hecho fotografía de muy buena calidad. Él fue fundador de la Asociación Mexicana de Ciencia, Ficción y Fantasía. Y bueno, pues el trabajo de este caballero es conocido, es bastante conocido, es muy efectivo. Él trabajó además con... entre otras personas con un caballero que conozco y estimo profundamente, que es Mario Méndez Acosta, una de las personas que de manera más sostenida ha alzado su voz en contra de la irracionalidad en los medios de comunicación. Ha hecho un trabajo maravilloso. Y Schwartz pues es compañero de armas, así que digamos que desde mi perspectiva está del lado correcto del territorio, luchando en favor del pensamiento objetivo. Ha hecho trabajos importantes, ha recibido premios también muy interesantes, muy importantes, así que en este caso particular, en las preguntas que tú me haces, te puedo decir que mi opinión de ambas personas es muy buena. Cuando se trata de personas que opinan sobre política, como el caso de otros correos, prefiero no emitir opinión, y menos en este año, porque ya saben ustedes que en cualquier país, y más en uno que ha tenido una historia tan, tan complicada en las últimas décadas, la cuestión política debe tratarse siempre con pinzas, ¿no? Sobre todo en un espacio como estos. Pero bueno, para responder finalmente tu pregunta, me parece que el trabajo de ambos es muy, muy valioso, que es un trabajo que ha tenido mucho impacto en el gran público. Y con respecto a lo otro, mira, muchas instituciones de educación superior tienen programas de distintos niveles relacionados con la educación a distancia. Y estos programas están creciendo. Hay universidades que ofrecen una buena parte del trabajo para conseguir una maestría vía Internet. Todavía hay que hacer algunos trámites en vivo, pero una buena parte del esfuerzo se hace por Internet. Y esto va a seguir evolucionando definitivamente, va a seguir mejorando la posibilidad de hacer un trabajo vía personal a través de Internet y ser reconocido por alguna institución. La aceptación o rechazo de una institución de educación superior puede no significar mucho. Puede significar una falta de capacidad para hacer el estudio, pero también puede significar simplemente saturación. Cuando se tienen muchos estudiantes con un nivel similar que pretenden entrar a una carrera para la cual hay poco espacio, generalmente se utiliza un sorteo para decidir quién puede entrar o no, que es lo más, entre comillas, justo. Lo justo sería que todo el mundo pudiera entrar, pero la institución no está en posición de ofrecerlo. No estás en mala compañía. Alguna vez vamos a platicar de la biografía de Einstein para que veas cuántas veces lo rechazaron de la escuela en la que al final estudió física. Y que luego veas cuántas veces lo rechazaron como físico una vez que se tituló. Por eso vivía como ingeniero de patentes. Entonces, lo único que te puedo recomendar, además de que de plano te acerques al Instituto Politécnico Nacional, lo puedes hacer por Internet para averiguar más sobre elementos de educación continua, es que insistas y en que te des cuenta que si bien las instituciones son muy importantes, es más, la calidad del estudio la determinas tú antes que la institución donde estudies. Sí es importante estar en un buen lugar, mucho mejor estar en el Poli que en muchos otros lugares, pero si por alguna razón no puedes entrar, por la razón que sea, eso no significa que las puertas se te han cerrado, porque la educación la haces tú. A nivel profesional, tú aprendes, el profesor orienta o discute contigo para tratar de iluminar ciertos temas, nada más. La educación la haces tú. Gracias por escribir y gracias por la paciencia para esperar mi respuesta. Buenas noches, gracias por lo que comenta Sandra García. Siempre que he viajado en avión me he preguntado por qué razón siempre que aterriza o despega un avión las ventanillas deben estar abiertas. ¿Hay un cambio de presión interno justamente en esas dos fases del vuelo de un avión? No. No tiene que ver con cuestiones de seguridad. Comentamos esto al regreso del siguiente corte. Continuamos en elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Bien, ¿por qué abrir las ventanas en un avión que va a despegar? Hay varios motivos, desde los pequeños hasta los delicados. Por ejemplo, mucha gente se marea en los aviones, sobre todo durante la aceleración del despegue y los cambios de dirección. Una forma efectiva de luchar contra el mareo consiste en tener un punto de vista fijo. Es muy diferente estar en un automóvil bien ventilado y bien iluminado que un automóvil estrecho y con las ventanas cerradas. Es más fácil marearse en el segundo caso. La imagen del exterior puede servirle de referencia a los pasajeros con tendencia al mareo y puede reducir la posibilidad de que eso ocurra. Pero ese no es el motivo principal. El motivo principal tiene que ver con un posible accidente. Si ocurre un accidente, con las ventanas abiertas pasan varias cosas. Uno, la iluminación interna del avión se ajusta a la luz externa. Si ocurre un accidente y se apagan todas las luces, los pasajeros tienen ya su vista acostumbrada a la luz promedio que hay en el ambiente, sea de día o de noche. Y les va a costar menos trabajo orientarse dentro del avión para poder salir. Además, en caso de que el accidente ocurra de día, con las ventanas abiertas, entra luz que permite iluminar el interior del avión, que probablemente va a perder su iluminación como consecuencia del accidente, y la gente de nuevo va a poder salir con mayor facilidad. Esos son algunos de los motivos importantes por los cuales se pide que se mantengan abiertas las ventanas durante el despegue y el aterrizaje. Hola María de Los Ángeles y Enrique, Luis Tolentino. También una pregunta que ya tenía tiempo que deberíamos haber contestado. Tengo cerca de un par de años de escuchar el programa. Muchas gracias por lo que comentas. Estudio Ingeniería Química en la UNAM y me apasionan todos los temas científicos, en especial lo referente a la física moderna. El motivo de la carta es para pedirles una explicación acerca de la superluminiscencia y la radiación de Cherenkov. He escuchado que la velocidad de la luz puede ser una especie de barrera y que podrían existir partículas que no pueden frenar hasta dicha velocidad. Les agradezco, bueno, gracias por lo que comentas. Mira, comenzamos con los fenómenos que mencionas. La superluminiscencia y el efecto de Cherenkov, la radiación Cherenkov. Bueno, vamos a separar. La superluminiscencia es un fenómeno que fue descubierto en la década de los... Bueno, fue descubierto a principios de la década de los 80s y fue aplicado por primera vez en 1986 de manera práctica. Ciertos materiales, cuando reciben una corriente eléctrica con las características apropiadas, emiten luz. ¿Es posible aumentar la cantidad de luz que se emite por cada centímetro cúbico de ese material cuando se escoge apropiadamente el tipo de átomos que se encuentran allí? La corriente eléctrica es un fenómeno parecido a la ola de un estadio. En la ola de los estadios, la gente simplemente sube y baja en el momento correcto. La ola se mueve a gran velocidad. La gente se queda sobre su asiento, nada más se para y se sienta en el momento apropiado. En el caso de la electricidad, los electrones se sacuden. Y esa sacudida se la pasan al siguiente electrón, que se la pasa al siguiente electrón. Es como el fenómeno de la ola. Cada electrón se mueve poco. La ola de electrones sacudidos se mueve a una velocidad muy alta, que es igual a la velocidad de la luz en ese material. La velocidad más alta que hay es la velocidad de la luz en el vacío. En el aire la velocidad de la luz es un poquito menor. En un material que conduce la electricidad, la velocidad de la luz es todavía menor. Bueno, si tú escoges los átomos con las características apropiadas, esa energía producida por las sacudidas de los electrones, por el golpeteo de un electrón con otro, puede ser absorbida con mayor efectividad por un átomo. Cuando recibe un golpe de esos, el átomo se hincha, se hace más grande porque absorbe la energía y se vuelve inestable. Al poco tiempo, los electrones que absorbieron esa energía regresan a la órbita que tenían antes, más cercana al núcleo del átomo, el átomo se hace más pequeño y en el proceso emite luz. La superluminiscencia ocurre cuando eliges tú apropiadamente el tipo de átomos que deben encontrarse en este material, y esos átomos absorben mucha energía y toda la emiten en un solo color o en unos pocos colores. Mucha energía se emite en forma de luz blanca, entonces tienes un puntito de luz extraordinariamente brillante y que gasta muy poca electricidad. La poca electricidad que es atrapada por esos átomos es convertida toda en luz visible. Esa es la superluminiscencia. Podemos luego meternos en más detalles porque hay un montón de vericuetos relacionados con la mecánica cuántica y con los mecanismos que se necesitan para conseguir la luminiscencia. Ahora, en el caso de la radiación de Cherenkov, se puede ver muy bien en algunos reactores nucleares. Hay reactores nucleares de investigación, por ejemplo, el que está aquí tras Lomita, aquí en la Ciudad de México, en Salazar, en donde se tiene material nuclear concentrado con la intención de fabricar elementos químicos radioactivos artificiales para medicina, para investigación científica y para muchas cosas más, para, por ejemplo, verificar la integridad de los álabes de las turbinas de los aviones. La radiactividad es más benéfica que peligrosa en las manos apropiadas. De hecho, no solamente es benéfica, es fundamental para el mundo moderno. Si el día de mañana se cerrara definitivamente el reactor de Salazar, todo nuestro país sufriría las consecuencias de manera negativa. Habría gente que moriría por no tener radioactividad a la mano. La radioactividad sirve para tratar el cáncer, para detectar enfermedades, para muchas cosas. Bueno, en este tipo de reactores muchas veces el combustible nuclear se encuentra rodeado por agua. Los átomos de un reactor nuclear son átomos inestables, son átomos de uranio, por ejemplo, que son muy gordos. Tienen muchas partículas positivas en el centro. Esas partículas están muy apretadas en un volumen muy pequeño. Y acuérdense que las cargas eléctricas iguales se repelen. En el átomo de uranio hay 92 partículas de carga eléctrica positiva metidas en un volumen muy chiquitito. La repulsión entre ellas es espantosa. Solamente una fuerza más fuerte, la llamada fuerza nuclear fuerte o fuerza de color, es la que puede mantener unidos a los protones y a los neutrones que forman el núcleo del átomo de uranio. Este átomo está bajo tensión, una tensión muy grande. La fuerza nuclear fuerte apenas puede mantener a los protones allí. Cualquier sacudidita, cualquier estímulo, y a veces hasta por accidente, hace que el átomo se rompa. Cuando se rompe el núcleo del átomo, salen volando cachitos de átomo a gran velocidad y también se produce un destello de luz de alta energía. A toda esa cosa que sale volando de un átomo que revienta le llamamos radioactividad. Bueno, esa cosa que sale incluye, entre otras cosas, neutrones. Al regreso del corte, les voy a platicar qué tiene que ver los neutrones con la radiación de Cherenkov. Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. Continuamos en El Explicador @mbs.com, con una copia a El Explicador @yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Decíamos que la velocidad de la luz, cuando empezamos a contestar esta carta, varía según el material. La velocidad de la luz es más alta en el vacío y es la velocidad más alta que puede existir. Es un poco menor en el aire, es un poco menor todavía en el agua. Cuando explota el núcleo de un átomo, pueden salir volando partículas de todo tipo, por ejemplo, electrones, protones, neutrones, principalmente electrones. Para el caso de la radiación de Cherenkov, yo estaba diciendo de neutrones. Estos electrones son partículas chiquitas con carga eléctrica. Esos electrones antes se le estaban dando de vueltas al núcleo del átomo de uranio, pero al reventar el núcleo del átomo, los electrones salen volando a una velocidad muy alta, tan alta que puede llegar a ser más alta que la velocidad de la luz en el agua. No están violando ningún principio físico estos electrones. Se mueven a una velocidad menor que la velocidad de la luz en el vacío, pero se mueven más rápido que la velocidad de la luz en el agua. Esto hace que el electrón rápidamente frene, que el electrón rápidamente pierda su energía. Los detalles de por qué existe la radiación de Cherenkov involucran nuestro entendimiento de lo que es el espacio y el tiempo. Cuando una partícula se mueve, está cambiando de posición en el espacio a lo largo del tiempo. El espacio y el tiempo creíamos antes que eran nada, una simple referencia para las cosas que de veras importan, las cosas materiales. Pero ahora sabemos, gracias a la relatividad, que el espacio y el tiempo son cosas que tienen propiedades. Entre otras propiedades, el espacio y el tiempo se oponen a que una partícula se mueva más rápido que la luz. Si la partícula se mueve a una velocidad menor que la velocidad de la luz en el vacío, pero se mueve más rápido que la velocidad de la luz en un cierto medio, esa partícula frena rápidamente como si estuviera viajando a través de gelatina. El frenar pierde energía, y esa energía no se pierde, Esa energía se dispersa en forma de luz, una luz de color azulado muy particular. Por eso el interior de los reactores nucleares de investigación que tienen agua se ve de color azul, el interior. Una luz muy particular. Les voy a dejar en Twitter una fotografía que aparece en la Wikipedia del núcleo de un reactor nuclear de investigación en donde se ve esta luz azulada tan peculiar y tan bonita, la luz de la radiación de Cherenkov. La primera persona en predecir la existencia de esta radiación fue un tipo extraordinario en muchos sentidos, Oliver Heaviside. Este señor fue ingeniero eléctrico, matemático y físico. Bueno, realizó trabajos muy importantes, entre ellas logró desarrollar una técnica para resolver un tipo de ecuaciones que son muy utilizadas en el mundo de la ciencia y la tecnología, las ecuaciones diferenciales. Luego se encontró que esa técnica que él desarrolló era parecida, equivalente a la que había desarrollado Laplace. Hizo trabajos muy importantes relacionados con la física, etcétera, etcétera. Ahora, hizo un trabajo muy, muy importante. Tendríamos que platicar mucho de él. ¿Saben qué es lo padre de Oliver Heaviside? Que no estudió en una escuela, el señor era autodidacta. ¿Cómo la ve? No es el primero ni el último caso en el mundo de la ciencia de autodidactas que llegan lejos. Michael Faraday, Joseph Fraunhofer, y en un grado menor, Carlos Darwin. Aquellos de ustedes que me preguntan sobre cuestiones de estudio, es muy importante ir a una buena universidad, muy importante. Las relaciones que se hacen, el contacto con gente que ya sabe y sabe explicar, todo eso es valiosísimo. Es más importante el trabajo que hacen ustedes. Bueno, Heaviside fue la primera persona en proponer la posibilidad de la existencia de este tipo de radiación. La persona que a final de cuentas describió de manera precisa, matemática, el por qué ocurre el efecto de Cherenkov fue desde luego Pavel Alexeyevich Cherenkov, ruso, desde luego, ganador del Premio Nobel de Física en 1958 por el descubrimiento de esta radiación. El premio fue compartido, él hizo el trabajo teórico y Ilya Frank y Igor Tam, dos nombres también muy importantes en el mundo de la física, sobre todo el segundo, Igor Tam, fueron los que hicieron el descubrimiento en 1934. 1958 recibe el Premio Nobel de Física con bastante justicia. Bien, existe un efecto parecido, la radiación de frenado, el Bremsstrahlung, que vamos, ya comentaremos en otra ocasión. El hecho es que cuando una cosa se mueve más rápido que la luz en un cierto medio, y ese objeto tiene carga eléctrica, la interacción de ese objeto con el espacio hace que ese objeto frene. De la misma manera en la que un automóvil cuando frena produce un rechinido, parte de la energía de movimiento del carro se convierte en ruido, una parte de la energía de movimiento de estas partículas, electrones que se mueven más rápido que la luz en el agua, se convierte en una luz de color azul, muy bonita, por cierto. Seguimos con sus cartas. Muchas gracias a todos ustedes por escribirnos y gracias por la paciencia para esperar nuestras respuestas. Debo decirles, como siempre, que Ángeles y yo sí leemos todas las cartas y vemos la manera de construir el espacio como ustedes lo piden. Raúl Vázquez, ¿sabes por qué la esposa de Bill Gates quería divorciarse de él? ¿No? Las causas de los divorcios son muy, muy amplias y son cosas que a final de cuentas son personales, ¿no? Cualquier cosa que tenga que ver con la vida personal de un individuo solamente puede llegar a ser interesante en la medida en la que ese individuo pueda servir como ejemplo. Einstein, por ejemplo, se divorció de su primera esposa porque la primera esposa se sentía abandonada. Y no era la única. Los dos hijos que tuvieron ya en matrimonio, tuvieron una hija que tuvieron que entregar en adopción antes de casarse porque no tenían dinero. Los dos hijos, el primero se convirtió en un físico muy conocido, en un ingeniero muy conocido, al que no soportaba que le hablaran de su padre. Hans Albert Einstein no toleraba la mención de su padre. El segundo hijo murió, tenía problemas psiquiátricos serios en una época en la que no se sabía cómo tratarlos, y murió joven en un hospital psiquiátrico. Este tipo de historias pueden servir hasta cierto punto para entender las circunstancias psicológicas de un individuo que tuvo gran relevancia para la sociedad humana, pero fuera de eso, este tipo de historias son de índole personal y a mí en lo particular no me gusta ahondar en ellas. Si hay un bien preciado que se está haciendo más difícil de conservar en el mundo moderno, es la vida privada. Y es un bien fundamental. La pérdida de la vida privada puede ser causa de graves problemas de salud, entre otras cosas. Hans Albert fue ingeniero hidráulico. Murió en 1973, por cierto. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador. El Explicador, para entender la ciencia. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Debo decirle que la relación entre Hans Albert y Albert Einstein mejoró mucho al final de la vida de Albert, del padre. Después que se casó el Hans Albert, la situación empezó a mejorar. En 1927 empezaron a hablarse de nuevo. Durante mucho tiempo no toleró que le mencionaran el nombre de su padre. Cuando estaba enfermo Einstein, poco antes de morir, su hijo pasó muchas horas con él en el hospital. Al final acabaron bien, pero la relación fue siempre dura. Este tipo de historias y el por qué ocurrió todo esto solamente debería saberse si las personas involucradas lo quieren hacer saber y solo si tiene alguna relevancia para usted y para mí. De otra manera, el saber qué tal persona, por ejemplo, el saber, ¿qué le puedo decir?, que Henry Cavendish no se quería casar y que siempre vivió solo, que era maniático, que todo lo tenía limpio y siempre en el mismo lugar, y se le movían del lugar una cuchara, se enfurecía. Ese tipo de cosas son poco importantes. Lo que importa de una persona a nivel social es su trabajo y las consecuencias sociales, buenas o malas, que eso tenga. Regresando al asunto, al programa, gracias por la carta, seguimos. Varias personas me comentaron con respecto a una caricatura relacionada con el bosón de Higgs. Ya la imagen es muy, muy simpática, pero me imagino que tiene copyright, así que hasta que no sepa de una liga en donde se pueda citar, no me voy a atrever a ofrecerla en Twitter, pero gracias, entre ellos a Ramírez Ronset, por la caricatura tan simpática que involucra un personaje muy conocido, a Dilbert y al bosón de Higgs. Hola, Explicador, se sabe que el Neandertal y el Homo sapiens existieron en la Tierra en el mismo tiempo por unos 100.000 años. El ingeniero Gabriel Aguirre Posada. ¿Existió alguna convivencia entre ellos? ¿Fue armónica o bélica? ¿Se mezclaron reproductivamente? ¿Originó el Homo sapiens la extinción del Neandertal? Buenas preguntas con respuesta incompleta. ¿Existió alguna convivencia entre ellos? Sí, y parece que fue armónica. ¿Se mezclaron reproductivamente? Sí, parece que hay genes Neandertal en nosotros. Y puede que en algunos haya de más, por la forma en la que se portan. Sí hay genes de Neandertal en nosotros, razonablemente identificables. ¿Originó el Homo sapiens la extinción del Neandertal? Es difícil decirlo. Probablemente no. El Neandertal estaba bien adaptado al ambiente frío del final de la era de hielo, de la última gran glaciación hace unos 20.000 años. Podían vivir mejor en condiciones de mucho frío. Al cambiar el clima rápidamente, probablemente desaparecieron los ambientes en donde podían mantenerse mejor, y eso podría explicar su desaparición. Luis Fernando Galaviz. Mi nombre es Fernando Galaviz. Yo tenía una compañera, Sonia Galaviz, en el Instituto de Ciencias del Mar, en donde hice la tesis, en el laboratorio del doctor Manuel Guzmán. ¿Estás relacionado con ella? Bueno, si es el caso, pues mándale un abrazo. Esta es la primera vez que te escribo, te escucho vía podcast desde Guadalajara. Ah, pues a lo mejor hay algo que ver, porque Manuel Guzmán, mi director de tesis y un investigador muy, muy sólido, ahora se encuentra en Guadalajara, en Chapala. Si alguien lo ve, le da un abrazo. Y se hace amigo de él, porque es una persona muy agradable. Bueno, gracias por lo que comentas. Tengo varias veces escuchándote. Soy contador de profesión. Me agrada mucho la ciencia y la tecnología. Son de los que están desarmando aparatos y los vuelvo a armar y siempre me sobran tornillos. Hermano, estamos en el mismo terreno. Pregúntale a mi mamá lo que le hice una vez a la máquina de coser cuando era chamaco. Me pregunta si sabes de algún libro o página o algo en internet que me pueda ayudar a aprender un lenguaje de programación. Ya he dejado varias recomendaciones de páginas de este tipo en Twitter. Recuerden que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem. Allí es probable que encuentren más sobre este asunto. No es difícil aprender a programar una computadora. Los conceptos al principio sí son un poco densos y todo, pero al cabo de una o dos semanas de exponerse a los conceptos básicos de una computadora, si lo hacen en el ambiente apropiado, de pronto la programación se vuelve algo interesante. Y al cabo de un mes se vuelve escandalosamente divertido. Y ese es el mejor término que puedo aplicar, y se los digo por la experiencia de décadas. Programar una computadora es divertidísimo. Es fabulosamente divertido y muy útil. Miren, por ejemplo, no he tenido tiempo de terminar por circunstancias que no puedo controlar, pero hay un programita muy sencillo que estoy terminando de desarrollar en mi maquinita. Para el programa lo grabo, lo mando por internet, y el programa podría enviarlo por mí. Se le puede pedir con facilidad a una computadora como estas que a cierta hora lance un programa. Esa funcionalidad la tiene el ambiente Linux, y la tienen otros ambientes desde hace ya bastante tiempo. El primer ambiente que tuvo esa funcionalidad se llama Unix, y fue el más relevante del mundo de la computación por muchos años. Ahora el más relevante es Linux. Bueno, usted le dice a la máquina que a cierta hora lance un programa de cómputo, el que usted quiera. Usted escribe el programa. El programa lo que hace es revisar que los archivos con la grabación de este programa estén en buen estado, se encarga de enviarlos y de verificar que los correos fueron recibidos correctamente. Este trabajo es relativamente sencillo de hacer. De hecho, si tuviera una hora, podría hacerlo. Es fácil de hacer. Y un programita así reduce mucho el trabajo que uno hace en la computadora. En lugar de preocuparse por enviar la información, uno simplemente copia la información a un cierto folder de la computadora, un directorio, y la máquina hace automáticamente el trabajo. Es el tipo de cosas pequeñas que uno puede hacer aprendiendo a programar. Y cosas grandes, hombre, ¿qué tema les gusta? Yo me acuerdo que en el laboratorio de Manuel Guzmán se usaba un programa de cómputo para hacer mapas topográficos, y tardaba como 10 horas en preparar el mapa. Por gusto, por diversión, agarré el programa, que ya estaba hecho, y lo reescribí para una computadora chiquita que había comprado, una computadora Atari, y le empecé a meter mano, a quitarle, a ponerle cosas por divertirme, y conseguir que el programa hiciera un mapa topográfico de alta calidad en 10 minutos. Ese programa, un programa así puede ser de mucha utilidad para otra persona. Yo no soy topógrafo, probablemente nunca lo usaría, pero podría servirle a otra persona. Mucha gente hace eso. Y en sitios electrónicos como los que le he presentado en Twitter, y le recuerdo, en Twitter me presento como Enrique-Ganem, estos programas de cómputo, algunos de ellos de altísima calidad, son regalados. Aquel que sabe programar una computadora entra a un ambiente en donde existe una gran cantidad de programas de cómputo interesantes y existe mucho espacio para hacer un trabajo bonito. aprendan a programar una computadora. No saben de lo que se están perdiendo. Vamos a hacer un corte y nos vamos a la parte final del programa. El explicador. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Muchos de ustedes me dicen que por favor les digan dónde se pueden escuchar los programas anteriores, etcétera, etcétera. Y si hay actualizaciones de información, va a haber actualizaciones de información en la página web. Es parte del proceso que nos ha retrasado un poco el sacar esta página. Si muchos temas requieren de actualización. Uno de ellos es el que tiene que ver con los neutrinos superlumínicos. ¿Se acordarán ustedes que hace poco, en el experimento OPERA, se creyó detectar neutrinos, un tipo de partículas subatómicas, que se movían un poquitito más rápido que la luz? Después de un análisis muy importante y muy valioso, se pudo encontrar la causa del defecto del experimento. Se encontró que los resultados no eran correctos. Obviamente este es el tipo de temas que requieren de actualizaciones. Lo vamos a hacer pronto. Por ejemplo, hemos recibido preguntas como la de Benjamín Quirós, que te agradezco mucho tu carta y lo que comentas en el programa. Y dices que nos encontraste por suerte, por accidente a la hora de prender la radio. Bueno, bienvenido de regreso y perdona por tardarme tanto en contestar tu carta. Bueno, el error que generó el laboratorio donde se encuentra el experimento OPERA es un error que parece muy pedestre. Ya lo describimos aquí en este espacio. Esos errores que parecen tan fáciles de describir son muy difíciles de detectar. Entre otras cosas, se utilizan señales de los GPS para sincronizar relojes. Acuérdese que el GPS, el sistema de posicionamiento global, involucra una nube de satélites que giran alrededor de la Tierra en órbitas muy precisas. Estos satélites tienen relojes atómicos. Los relojes atómicos son un tipo de relojes que usan la capacidad que tienen ciertos para absorber luz de cierta frecuencia. La luz, si no somos muy estrictos, está hecha de olitas de algo, no me pregunten de qué. Ciertos átomos, como los átomos de rubidio, cuando son iluminados con una luz invisible de microondas de una cierta frecuencia, empiezan a emitir energía. Usted agarra esos átomos, les avienta microondas con una frecuencia lo más cercana posible a la que sabe usted que es la frecuencia que absorben los átomos de rubidio, y con un circuito electrónico sube un poquito o baja un poquito la frecuencia hasta que ve que el átomo de rubidio empieza a brillar. Usted mantiene el envío de esas microondas con una cierta frecuencia específica y se asegura que los átomos de rubidio sigan brillando. Esa frecuencia está relacionada con la duración del segundo. Si le dicen que el átomo de rubidio, por poner un número inventado ahorita, para no tomarme tiempo buscándolo en internet, que los átomos de rubidio reaccionan a una luz, a microondas, un cierto tipo de luz invisible, con una frecuencia de 1,000,000,000 de ciclos por segundo, ¿cómo construye usted un reloj atómico? Agarra un montón de átomos de rubidio, los ilumina con microondas, le sube y le baja la frecuencia con ayuda de un circuito electrónico automático hasta que comiencen a brillar. Cuando están brillando, su aparatito está enviando microondas con una frecuencia de 1,000,000,000 de ciclos por segundo. Usted cuenta la frecuencia, usted puede calcular por medio de un circuito electrónico cuál es la frecuencia de las microondas que está usted emitiendo. En el momento en el que los átomos de rubidio están brillando, usted sabe que está emitiendo 1,000,000,000 de ciclos por segundo. Un circuito electrónico sencillo cuenta cuántos pulsitos de luz están saliendo por segundo y cuando llega a 1,000,000,000, aumenta en uno el segundero del reloj. Eso es un reloj atómico. Hay muchos elementos químicos que sirven, que son ideales para relojes atómicos. Los relojes atómicos más precisos en la actualidad son los de cesio. En una ocasión comentamos por qué, y pronto vamos a hablar de los relojes atómicos, porque vienen modelos nuevos basados en el hidrógeno, basados en el helio, basados en mercurio, que podrían ser tan precisos que se atrasarían o se adelantarían medio segundo desde el Big Bang hasta en 13.700 millones de años, apenas perderían o ganarían medio segundo. Esa es la precisión. Los relojes actuales, atómicos, el mejor, a la mejor, se pierde o gana un segundo cada 100 millones de años. No es tan bueno. Bueno, los relojes que van en los GPS tienen una precisión de un segundo cada 3 millones de años aproximadamente. Son suficientemente exactos para muchas cosas. Usted tiene una señal de GPS que es recibida por dos estaciones. La estación de donde salen los neutrinos y la estación de donde se reciben los neutrinos. Usted sabe cuándo salen los neutrinos, sabe cuándo regresan los neutrinos, cuándo llegan los neutrinos, conoce la distancia, sabe la velocidad. Había pequeños problemas en el sistema que servía para sincronizar los relojes del punto de partida y del punto de llegada por medio de GPS. Estos pequeños errores son difíciles de detectar, fáciles de describir, difíciles de detectar. No estoy de acuerdo a que como consecuencia de esto el director de ópera haya tenido que renunciar. Me parece que es una mala idea, pero bueno. Este tipo de errores son frecuentes. Frecuentes en el mundo de la ciencia a la hora de hacer un experimento. El saber cómo eliminar estos errores es un verdadero arte. Hay científicos que son especialmente buenos para eso. En el mundo de la física esto es muy notable. Hay científicos como Ernest Rutherford, que aparato que hacía, aparato que ganaba un premio Nobel. A él nada más le dieron uno. Pero sus alumnos, que trabajaron con aparatos que él ayudó a diseñar, casi todos ganaron el premio Nobel. Sabía cómo construir aparatos en donde los errores de este tipo pudieran ser eliminados prácticamente. Y había otras personas como Wolfgang Pauli, que les he comentado que además era un tipo súper brillantísimo, a veces tenía un sentido del humor muy agudo y un poco ácido. Llegaba a decir algunas cosas medio fuertes de la gente que le caía mal, pero en general era muy querido Wolfgang Pauli. Bueno, Pauli bastaba con que se acercara a un laboratorio para que las cosas dejaran de funcionar. Tenía unas manitas que destruían todo lo que tocaba, y decían que era tan malo para manejar aparatos que algo irradiaba del cuerpo de Pauli. En una ocasión, cuando ocurrió una explosión muy violenta en un laboratorio, en una universidad muy importante en Europa, y luego se estableció que el tren en el que iba Wolfgang Pauli se había detenido media hora por un desperfecto en la locomotora, justo en el momento de la explosión, y todos en broma le echaron la culpa a Pauli. Hay gente que es buena para lo práctico y gente que es buena para lo teórico. El aprender a eliminar estos errores en el diseño de un aparato es una verdadera ciencia dentro del mundo de la ingeniería, dentro del mundo de la metrología. Cómo medir cosas con precisión. Es otro de los grandes temas del mundo de la ciencia que tenemos pendientes por platicar. Todos los rincones del mundo de la ciencia son bellos, atractivos, interesantes. El único problema con ellos es tener el tiempo para poder platicar de todos ellos. Gracias por su atención. Recuerden, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Recuerde, en Twitter, Enrique-Ganem. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.